igwa ne ke nda igwa e nenga nenga ne siomborane e ne ke ngai nenga kere ti nenga nenga ne siomborane yari akere ti no moduda no e nenga nenga ne siomborane e wa murundu amata gere ku nenga nenga ne siomborane ne ke ke unda igwa ne ke nda igwa e nenga nenga ne siomborane e ne moyoro amaga na ke nenga nenga ne siomborane Agana kionga nyage titikae Nenga nenga nesiomborane E mutebebo Makuwa na ingani Nenga nenga nesiomborane Nekeke ungo igwa nekenda igwae Nenga nenga nesiomborane E mokubio wa Nyaguke mamira Nenga nenga nesiomborane Mokuba kubio motagu nyekoe Nenga nenga nesiomborane E neguwa wale Nesura matinya Nenga nenga nesiomborane Igwa baba ke godoi nenga nenga nesiomborane e nenga tiaya nenga godamara nenga nenga nesiomborane godamaro jo watete mechae nenga nenga nesiomborane e neguo wauna godamagoro nenga nenga nesiomborane wereithie uge wereithie uge nenga nenga nesiomborane ndi mwaganu hakuna kogoro nenga nenga nesiomborane nyameri murwa wanjiro e nenga nenga nesiomborane na karibuya nenga kila nyina nenga nenga Kokinya meri murwa wanjiro e nenga nenga nesiomborane na karibuya nenga kila nyina nenga nenga nesiomborane Nesiomborane Tenga venga nesiomborane